caminando. Quiero amanecer con la maca en el hombro. Quiero amanecer con mis amigos parrandeando. Quiero amanecer bailando. Quiero amanecer gozando. Quiero amanecer contigo. Yo quiero amanecer mulata. Quiero amanecer bailando. Quiero amanecer gozando. Quiero amanecer con la maca en el hombro. Quiero amanecer con mis amigos parrandeando. Quiero amanecer bailando. Quiero amanecer gozando. Quiero amanecer contigo. Yo quiero amanecer mulata. Quiero amanecer bailando. Quiero amanecer gozando. Quiero amanecer, quiero amanecer, quiero amanecer, quiero amanecer, quiero amanecer, quiero amanecer. ¿Pero qué pasa aquí? Quiero amanecer. ¿Pero qué está pasando? Quiero amanecer. Amaneciendo, amaneciendo, cosa peroco. Amaneciendo, amaneciendo, amaneciendo, cosa peroco. Amaneciendo, ya se ha formado la rumba, más gente quiere venir. La casa está que retumba y nadie se quiere ir. Óyelo. Amaneciendo, amaneciendo, cosa peroco. Amaneciendo, amaneciendo, amaneciendo, cosa peroco. Amaneciendo, gozando con saperoco, la fiesta al amanecer. Todo el mundo está muy loco, pasando la chévere. Sí, señor. Amaneciendo, amaneciendo, cosa peroco. Amaneciendo, amaneciendo, amaneciendo, cosa peroco. Amaneciendo. Yo me quedo hasta las 6 de la mañana. Nadie me saca de aquí. Monando. Quiero amanecer con la maca en el hombro.